Aló, funeraria. Es para informarle que pueden venir a recoger los restos de la que en vida fue llamada Miniteca.